Y conectamos con el Bolsón porque allí está nuestro compañero Guido Augelo, integrante del colectivo que gestiona FM Alas en este momento de migraciones, de mudanzas, de cambios y también de amenazas, como contábamos. Guido, buen día. Aquí Diego te saluda. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, el abrazo enorme de toda la tribu para ustedes en este momento. Y si bien recién reproducíamos el comunicado, que nos cuentes un poco más de con qué se encontraron, qué tipo de amedrentamiento fue este de atentar contra esta nueva etapa de Alas en la construcción de una nueva casa. Y mira, nosotros durante 2016, 2017 recibimos un montón de amenazas telefónicas a través de mensajes de texto, de las cuales hacían hincapié en prendernos fuego a la radio. Eso también está ahí en el comunicado. Y bueno, como sabrán o no, por eso cuento un poco, FM Alas hace 30 años que estaba aquí en el Bolsón y hacía 20 que habitaba una hermosa casa céntrica antigua aquí del Bolsón, toda de material, y que si hubiesen querido prenderla a fuego, la verdad que hubiese estado complicado, ¿no? Deberían haber roto un postigo y haber tirado una molotov. Luego de 20 años de existir allí, en diciembre del año pasado tuvimos que abandonar el lugar, que se puso en venta, y adquirimos un terreno propio ya en la periferia del pueblo, donde comenzamos con el trabajo de construcción de un nuevo lugar a través de jornadas colectivas, de trabajo comunitario, ¿verdad? Fue allí que el 24 de marzo instalamos los pilares de la nueva construcción y el viernes 30 se pusieron los tirantes de madera, que fue el primer material inflamable que pusimos en el nuevo terreno. Y esa misma noche, bueno, algunos individuos se acercaron con la intención de romper. En principio los tirantes rompieron algunos y al ver que la tarea era medio ardua decidieron prender un fuego, que por suerte no tuvo mayores consecuencias. Solamente, quemó y chamuscó un pedazo de la estructura que pudimos reponer rápidamente, pero bueno, nos queda todo el temor de un nuevo mensaje mafioso, que es muy claro, porque además, si la intención hubiese sido otra, si hubiesen querido robarse algo, por ejemplo, lo podrían haber hecho y no lo hicieron. El fuego lo iniciaron con una publicación de la compañera prensa del pueblo también. Y bueno, no es el hecho consumado luego de que nos hayan amenazado justamente de prendernos fuego a la radio ante la primera posibilidad que tuvieron, lo llevaron adelante, ¿no? Guido, ¿ustedes relacionan todo esto con lo que tuvo que ver con la cobertura por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado? Sí, mirá, hay algo que es muy claro. Nosotros en realidad empezamos a recibir amenazas telefónicas a partir de lo que fue el conflicto que se dio aquí con el megaloteo propuesto por Joe Lewis en el momento del verano de 2016, que hubo acampes y demás, en el marco de una relación extremadamente tensa entre la radio y el gobierno municipal, fue que comenzamos a recibir amenazas telefónicas. Luego, ya a lo largo del año pasado, inmersos en los conflictos regionales que terminaron con el asesinato de Rafael Nahuel y de Santiago Maldonado, fue que estas amenazas se hicieron más incipientes, se hicieron más, aumentaron el nivel y la frecuencia también, ¿no? Y muchas tenían que ver particularmente con nuestro labor en la cobertura del caso de Santiago Maldonado, ¿no? Uh-huh. Hablabas del intento de incendio de esta nueva casa de Alas y lamentablemente es algo que conocen las organizaciones de la zona. Recuerdo un caso en Mallín Ahogado, ¿no? Puede ser de que prendieron fuego un centro social. Mira, aquí prendieron fuego dos radios, FM Radio Activa, fue prendida fuego intencionalmente y no hay responsables hasta el momento. Eso fue hace más de 10 años. Hace aproximadamente 2 años prendieron fuego otra radio que se llama Comarca Andina. Aquí también un incendio intencional que no tiene responsables hasta el momento. Y el centro comunitario de Mallín Ahogado, que es donde se reúne la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, el principal órgano social, digamos, que rechaza la instalación de Joe Lewis en la zona, ese lugar tuvo 5 incendios. 2 de los cuales destruyeron completamente el lugar. En un momento se reconstruyó, pero en este momento está destruido. Desde la primera amenaza telefónica hicieron la denuncia, fueron a la fiscalía. ¿Qué tipo de respuestas hay por parte de la justicia en el Bolsón? Bueno, justamente nosotros queremos ser responsables no solo de lo que ocurrió, sino de lo que pueda ocurrir a la fiscalía local, a la justicia provincial y al gobierno provincial. Porque nosotros, como vos decís, hicimos las denuncias correspondientes de todas las amenazas que nos llegaron. Y no solo eso, nos constituimos como querellantes en la causa y le propusimos un montón de medidas para llevar adelante al fiscal. Propusimos un perito particular, el señor Ariel Garbanz, para que triangule las llamadas. Y todo esto no hubo respuesta por parte de la fiscalía, quien se negó a llevar adelante estas pericias. Nosotros además aportamos datos a partir de los cuales pudimos obtener la titularidad de ciertos números que se comunicaban con los teléfonos que nos estaban amenazando, y tampoco se prosiguió con estos datos que nosotros fuimos aportando a la fiscalía. Y es ante esa inacción de la fiscalía y del gobierno provincial, que nos debe proteger para que podamos nosotros llevar adelante nuestra tarea comunicativa, es que se termina consumando el hecho de una amenaza que recibimos hace ya casi 2 años de que nos van a prender por la radio, ¿no? Entonces es claro que la falta de acción de ese lado termina trayendo estas consecuencias. Alas tiene un recorrido enorme, como decías, cumplió 30 años, los ha celebrado atravesando todo este enorme dolor de dejar una casa, pero también con la fortaleza de poder construir un nuevo nido, de buscar justamente el apoyo y la participación comunitaria para todo esto. ¿Cómo viene viviendo la comunidad del Bolsón estas amenazas a Alas? La verdad que el apoyo es impresionante. Nosotros, bueno, como te decía, hace 2 meses que estamos afuera del aire y es una situación muy particular y muy distinta a todas las que hemos atravesado. Nos encontramos realizando tareas de construcción y otras distintas a las que estábamos haciendo generalmente, y pensábamos que estábamos un poco más desconectados, pero el que nos encontramos con ese atentado, el simple comunicado que empezamos a difundir ya generó una respuesta inmediata, no solo aquí de la comunidad del Bolsón, que apoya cotidianamente para la construcción y demás, sino de muchos sectores de la comunidad a lo largo de todo el país, ¿no? Y es para destacar, la verdad, que más allá del dolor que nos generó tener que dejar un lugar que ya era histórico aquí en el Bolsón, como la partida, la verdad, lo que se generó a partir de que con el apoyo de la comunidad podamos comprar un lugar propio para que justamente no tenga dueño y podamos construir allí un lugar, es la verdad un sueño que estamos llevando adelante y que no nos van a sacar, ¿no? Hay que, para contar también como positivo, que si instalamos la torre en el terreno, hicimos prueba también y estamos con mucha más potencia y claridad a toda la región, así que en un mes aproximadamente, cuando volvamos a transmitir, lo vamos a hacer mejor que nunca, ¿no? Qué bueno, Guido, qué bueno también saber que hay un espacio propio y que ese espacio además tiene un terreno donde poder desarrollar otras cosas. Siempre las radios comunitarias pensamos esa territorialidad, y si bien ustedes tenían un Zoom precioso allí en el centro del Bolsón, un salón de usos múltiples que tuvo una vida cultural increíble, seguramente este nuevo territorio de posibilidades nuevas también. Y sabemos que están laburando con muchísimo corazón ahí, gran parte de la comunidad metiéndole mucho lomo a que el asunto pueda seguir y bancándose en el medio de todas estas amenazas que no son fáciles de llevar en el cuerpo en la vida cotidiana. Así que el abrazo es enorme en ese sentido. Sabés que recién, cuando comentábamos el comunicado, nos preguntábamos por la acción que podría tener el ENACOM, que debería preocuparse, ¿no?, por amenazas a una radio comunitaria. Estamos hablando, en definitiva, de la garantía de la libertad de expresión. Sí, totalmente. No solo por parte del ENACOM, bueno, también de la Defensoría del Público. Nos parece a nosotros que podrían estar haciendo un poco más, ¿no? La verdad que los trámites y las burocracias hay que llevar adelante para que te den un poco de bola, es bastante complicado cuando es evidente la situación por la que está atravesando FMALAS, ¿no? Guido, te mando un abrazo enorme aquí de parte de toda la tribu para todos ustedes, y obviamente tenemos muchas ganas de ir allí para los estrenos del nuevo nido de Alas. Buenísimo, aquí los esperamos y les agradecemos a ustedes la difusión. Ahora la verdad es muy importante que la tenemos, así que muy, muy agradecidos y les mando un abrazo grande. Guido Augello charlando con nosotros, integrante del colectivo que gestiona FM Alas en este momento de migración y amenazas. Trataron de prenderle fuego los cimientos de la nueva casa que están construyendo en el Bolsón.